Kaixo, arratsaldeon, hemen gaude berriro con la crónica del GOT. Bueno, azteko, es larun batan Donostian, atxeterik ez oiukatu argi eta garbi. A pesar de la lluvia, pues jaja, que hubo buena participación y bastante animada. Aunque sí que me gustaría comentar que es algo que, bueno, yo ya y algunas otras personas lo comentamos, es como en las manifestaciones se grita muy poco. La gente sonríe, charla, pero se suelta poca adrenalina, se descarga poca mala baba. Y, no sé. No sé, a veces le da a uno la sensación de que se queda casi como en un paseillo poco menos que festivo. Entonces, pues bueno, pero va, dentro de lo esto, valorar como importante, pues a pesar de lo que llovía, pues que la participación fue bastante nutrida y sobre todo animar, pues bueno, a las distintas cosas que ya se están preparando. Lo siguiente es la marcha en bici por Nafarroa. Estar atentos a las llamadas y, pues bueno, para que estéis informados, pues sobre todo, pues hay que mover el culo, mirar en Sinchilic, mirar en las distintas webs alternativas, porque en la prensa oficial y en los más medias y en ETV, pues no va a salir nada. Entonces, animaos a estar al tanto y a participar de las distintas movilizaciones que se convoquen. Gero baita, ez, larun batian, ez, ta komentatzeko, pues bueno, bai zen deialdi bat, ez, errausketarik ez, kontra la incineradora. Un poco, digamos, que fue como para recordarles a los nuevos inquilinos de la Diputación de Gipuzkoa que no queremos incineradora, que es peligrosa, que es poco saludable y que encima requiere de unas inversiones carísimas. Entonces, sí, queríamos, bueno, pues la convocatoria que partía a través de Cero Sabor, Greenpeace y etc., pues era un poco para darles en los oídos a los nuevos dirigentes de que una parte importantísima de esta población no quiere la incineradora, apuesta claramente por el reciclaje y ellos, con algunos de sus medios, pues bueno, sí que sabemos que se han tirado durante 4 años haciendo campaña prácticamente, aunque lo definían contra la tesatés y la imposición, sobre todo queda que es en los intereses de la construcción de la incineradora, que no sabemos qué oscuros trequemanejes y movimientos de dinero tendrá para esta gente, porque es evidente que esto no prima sobre el bien de la mayoría, sino que esto va solo en negocio para unos pocos. Luego, pues bueno, baita komentatzeko, ez, gure lagunak apaizi hartzatik gonbidapenak iristen dugu, egiteko bilera bat, datorren ostirala 19an, uste du, 7an dela, Txerri Muñon. Bueno, nos llega una notificación de para hacer una reunión de parte de la gente de Apaiziartza en Txerri Muño el día 19 a las 7 de la tarde. Bueno, es, me imagino que muchos ya conoceréis y para los que no conozcáis, pues bueno, una pequeña mención. Es, bueno, el proyecto de Apaiziartza es un proyecto de defensa de terreno cultivable que en un principio puede ir dedicado a la construcción de macroinfraestructuras como puede ser la intermodal o la salida del superpuerto o la conexión del nudo de alta velocidad, que sobre todo es un proyecto de defensa de la tierra, de consumo responsable y cercano, y de cultivo ecológico. Tres premisas que sobre las cuales muchos hablan, pero realmente pocos ponen músculo para que esto se lleve a cabo. Entonces, pues bueno, animaros a poner un poco de músculo, a participar de este proyecto colectivo, que entre la, bueno, pues que tiene un grupo de consumo de unas 70 familias, con lo cual es importante, se generan unos puestos de trabajo y se defiende la tierra y se hace, pues eso, un consumo cercano y ecológico. Luego, para ir terminando con la crónica, tenemos una convocatoria para mañana que nos llega, porque tenemos mañana jueves, porque tenemos jueves 18 a las 7 de la tarde en San Telmo, en el museo. porque tenemos una visita de un ilustre, uno de esos que estuvo reunido en las Azores con el clan de los tres magnates, Blair Bush y Super Aznar. Pues sí, el señor Durão Barroso, uno de los miembros de la Troika, que indistintamente está en la Unión Europea, en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional, van rulando de esos bonitos y aposentados sillones, y nos viene de visita en torno a la capitalidad cultural. ¡Puf! Lo que venga de las manos de este y las opiniones de este, pues ya sabemos de lo que es, porque en las Azores se reunieron y para hacer una guerra, en base a mentiras. Eran esas de las armas más el destrucción y el IVA. Y el IVA, desgraciadamente, lo pagamos nosotros y bien alto. Así que, animaos a participar y, sí, llevaos un buen silbato para que por lo menos a ver si les tiemblan los oídos. Y luego, ya para terminar, claro, dentro de poco, en julio, nos viene la puesta en marcha de la ley Mordaza. El GOT, que ya organizamos una pitada hace como 2 o 3 meses en denuncia de esta ley, pues bueno, estamos preparando y haremos una acción de calle denunciando esta represiva ley, que trata sobre todo de criminalizar la protesta y de impedir las movilizaciones populares, en una gran medida en multas pues enormes, multas de 600, de 1000 y pico euros, de 300.000, multas de unas cantidades que, claro, al común de los normales se pierde. Y dices, si no tengo de ingreso 450, ¿cómo te voy a dar de multa 300, tron? Entonces, esta ley, bueno, tiene muchas cosas. Algunas trataremos de explicarlas a lo largo de nuestra acción de calle, que será para el día 27 de junio. Pero ya os daremos más detalles en la siguiente crónica. Y para 27 no vas bien. Ah, no. 25. 25 de junio. 25 de junio. Sí. Y luego, para terminar, pues vamos a hacer una receta para unas 4 personas de calabacín relleno de champis. Unas 2 piezas de calabacín. Le cortamos los extremos y luego sacaremos láminas a lo largo, con el cuchillo, lo más fino posible. Lo mejor para eso suele ser quitar de un lado y ese primer corte utilizar de base y luego ya seguir cortando los demás. Conviene un cuchillo largo, el calabacín es blando, y tratar de hacer lo más finito posible. Luego, 1/2 kilo de champis, que lo que haremos será limpiar, cortar en láminas y saltear con un poquito de ajo. Y luego también utilizaremos una cebolla, un tomate y un pimiento verde. Para hacer el relleno haremos saltear los champis con el ajo y pochar la cebolla en juliana. Luego ya, cuando ya lo tengamos hecho, lo mezclaremos también con los champis. Las láminas de calabacín en una cazuela con agua hirviendo las meteremos durante unos 4 o 5 minutos, no más. Porque como al estar cortadas finas y el calabacín ser blandito, en principio con eso ya valdrá para que se cueza. Y luego, lo que haremos a la hora de montar, pondremos un montoncito en el centro de una de las láminas de calabacín y recogeremos de derecha hacia el centro y de izquierda hacia el centro. Y así haremos como la mitad de la bolsa. Luego lo pondremos encima de la otra lámina y taparemos así los 4 costados. Eso para hacer los paquetitos de calabacín con el champi esto. Y para acompañar a eso, cuando ya los tengamos los paquetes montados, le daremos un golpe de horno a unos 180 grados, unos 2 o 3 minutos, no más. Y luego prepararemos el pimiento verde picadito en juliana, lo freiremos con un poco de aceite, y cuando lo tengamos casi frito, le añadiremos un tomate cortado en dados. Le daremos un salteo, pero nada, un minuto en la sartén. Y eso utilizaremos para poner de acompañamiento de los paquetitos que hemos hecho del calabacín. Animaos a que preparéis. Onein, beno, ayo. Ayo, ayo, Xavi, y te lo tenía que decir. Hoy es la última crónica de esta temporada. Bueno, Pues aunque el GOT aún haremos alguna cosilla más, pues bueno, ya os iréis enterando, pues a través, sobre todo, recordaros de la página web. El grupo Arsotaldea está tanto en Google Más como en Facebook, y luego a través, si no, de sinchilic.net, en las cuales podéis acceder a todas las crónicas del GOT. Bueno, hasta el año que viene. No, hasta la temporada que viene.